Hemos estado estudiando las 100 preguntas más importantes de la fe. En la última ocasión contestamos la pregunta lo que Dios desea de los creyentes, y en esa respuesta dijimos que lo que Dios requiere del hombre es obediencia a su voluntad. Eso ya lo explicamos la vez pasada. ¿Cuál es la primera ley que Dios dio al hombre como guía de obediencia? Y dijimos, la primera ley fue la ley moral de Dios. Y cuando decimos la ley moral, nos estamos refiriendo a los 10 mandamientos, ¿ok? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos aparecen en 2 pasajes de la Biblia. ¿Alguien recuerda cuáles son? En Éxodo 20, y hay otro pasaje. ¿Alguien sabe cuál es? En Deuteronomio. Entonces, si ustedes buscan Éxodo 20, vayan a Éxodo 20, por favor. Éxodo 20. Dice la Escritura. Habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Esa es la introducción. ¿Pueden ver? Y lo dice, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Está claro? No tendrás otros dioses delante de mí. Y luego dice el versículo 4, no te harás ídolo. Entonces, ¿cuál es la primera prohibición que encontramos en el versículo 3? ¿Cuál es el primero? No tendrás otros dioses delante de mí. Segundo, el versículo 4, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces hagamos un repaso de los primeros 3. ¿Cuál es el primero? No tendrás dioses ajenos. Número 2. No te harás imágenes ni te postrarás ante ellas. Número 3. No usar el nombre de Dios en vano. ¿Observan eso? No tomar el nombre del Señor tu Dios en vano. Porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. 4. Bueno, versículo 8. Cuarto mandato es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días el Señor hizo, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Estos primeros mandamientos, hagamos un repaso. ¿Cuál era el primero? No tendrás dioses ajenos. Número 2. No te harás imagen, ni las venerarás, ni las postrarás. 3. Muy bien, no usarás el nombre de Dios en vano. 4. El día de reposo. 5. ¿No hemos visto el 5? Ok. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, los primeros 4 son mandatos directamente relacionados con la persona de Dios. ¿Observan eso? Y a partir del 5º mandamiento hasta el 10º son mandatos que tienen que ver con el prójimo. El 5º es honra a tu padre y a tu madre. El 6º, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El 8º, no hurtarás. El 9º, no dirás falso testimonio, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y el 10º, no codiciarás. Esos son los 10 mandamientos como están en Éxodo 20. ¿Pueden ver? Ahora, en una Biblia de estudio, cuando tú estás en Éxodo 20, te da pasajes paralelos. Vamos a ver si nos da aquí un pasaje paralelo. Y nos dice que, a ver, acá en la letra A. ¿Observan eso? Dice Éxodo 20 y también está en Deuteronomio 5. Me voy a ir a Deuteronomio 5. Ahora estamos en Deuteronomio. Aquí dice Deuteronomio 5 del versículo 6. Dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Dice lo mismo, sí o no? ¿Cuál es la diferencia entre Éxodo 20 y Deuteronomio 5? La diferencia son 40 años. Dios saca a los israelitas de Egipto y de ahí los lleva directo al Sinaí. Y en Sinaí les da los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos que reciben de Sinaí están en Éxodo 20. Pero después de Éxodo 20, los israelitas van camino a la tierra prometida y al cruzar el desierto se rebelan una y otra vez con el Señor hasta que el Señor los disciplina y les dice: me han tentado ya 10 veces y ahora van a pagar las consecuencias, van a dar vueltas 40 años en el desierto. Entonces pasan 40 años y la generación de adultos muere en el desierto, y 40 años después los que van a entrar a la tierra prometida, cuando se dieron los 10 mandamientos al principio, eran niños. ¿Entienden? Y los que eran adultos ya se murieron. Por lo tanto, para asegurarse el Señor a través de Moisés de que la nueva generación, que ahora ya son adultos y van a conquistar la tierra prometida, sepan los mandamientos del pacto de su Dios, les vuelve a dar la ley de Dios por segunda vez. La palabra segundo en griego se dice deuteros, y la palabra ley en griego se dice nomos. Deuteronomio significa segunda ley, segunda vez que se les da la ley. Por eso se llama Deuteronomio así, porque es la repetición de la ley. ¿Entienden? En Deuteronomio vas a encontrar los 10 mandamientos otra vez y muchos de los mandamientos que hay en Éxodo, Levítico y Números, en resumen, para la nueva generación antes de entrar a la tierra prometida. ¿Está claro? Así que son iguales los 10 mandamientos. Vamos a verificar eso. Dice en versículo 7, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Sí o no es el mismo? Número 2, no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. 3, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente quien tome su nombre en vano. 4, guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Entonces, los primeros 4, ¿cuáles fueron? No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes ni las adorarás, no usarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día de reposo. Todos tienen que ver con Dios, ¿ok? Estos 4 se resumen en uno: amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿ok? El mandamiento de amar a Dios resume los primeros 4, porque los primeros 4 tienen que ver con Dios. Y luego, el 5 dice: honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Tu padre y tu madre son Dios o son humanos? Entonces, ¿son Dios o son prójimo? ¿Verdad? Entonces, dice, honra a tu padre y a tu madre. Es al prójimo. No matarás, ¿a quién? ¿A Dios o al prójimo? No cometerás adulterio, ¿con quién? Con el prójimo. No hurtarás, ¿a quién? Al prójimo. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu. Entonces, los últimos 6 tienen que ver ¿con quién? Con el prójimo. ¿Y cuál es el segundo mandamiento más importante? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que los 10 mandamientos... quedan resumidos en 2. Mandamiento 1 al 4 tienen que ver con Dios. Se resumen en el mandamiento: amarás a Dios. Y los mandamientos 5 al 10 se resumen en el segundo más grande mandamiento, que dice: y amarás a tu prójimo. ¿Está claro? Entonces, ¿qué espera Dios del hombre? Dios espera del hombre obediencia a su voluntad. ¿Y cómo se resume la voluntad de Dios en el sentido moral, la ley moral de Dios? Se resume en los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos se resumen en 2. ¿En cuáles? Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Está claro? Ok. ¿Dónde está mi apunte? Entonces estamos contestando la pregunta. ¿Cuál fue la primera ley que Dios dio al hombre como guía de obediencia? la ley moral escrita en la conciencia. ¿Dónde se resume la ley moral? En los 10 mandamientos. La ley moral se resume en los 10 mandamientos, Deuteronomio 10:4. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 10:4. Dice ahí, y él escribió sobre las tablas, conforme a la escritura anterior, los 10 mandamientos que el Señor os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y el Señor me las dio. Moisés está hablando y él está diciendo, ¿de dónde sacó los 10 mandamientos? ¿De dónde los sacó? Dios se los dio. ¿Está claro? Dios se los dio. Entonces, ¿quién es el autor de los 10 mandamientos? Dios. En Lucas 18:20 leemos. Lucas 18:20 dice, el Señor Jesús está hablando con un hombre rico. Le dice, tú sabes los mandamientos, y aquí está el Señor Jesús hablando. No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿De dónde lo sacó Jesús? Entonces Jesús está diciendo, tú conoces los mandamientos. Entonces el Señor Jesús está reconociendo los mandamientos, ¿sí o no? ¿Y de qué mandamientos está hablando? De algunos de los 10 mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos es la ley moral de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Incluso el Señor Jesús les dio crédito. Ahora, ¿cuál es el resumen de los 10 mandamientos? Ya dijimos, amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, si ustedes observaron, los 10 mandamientos empiezan con cierta introducción en Éxodo 20:2 y en Deuteronomio 5:6. Vamos a volver a ver la introducción de Éxodo 20:2. Me voy a Éxodo 20:2. Dice, yo soy el Señor tu Dios. ¿Y luego qué dice? De casa de servidumbre. Antes de darles Dios a los israelitas los 10 mandamientos, Dios da una introducción. Y la introducción que Dios da acerca de los 10 mandamientos tiene que ver con uno de los atributos o de las obras de Dios. Si tú leyeras los 10 mandamientos y quisieras que aplicaran a todos los seres humanos, ¿no te sonaría un poco más lógico que Dios hubiera dicho, yo soy el Señor tu Dios que creó los cielos y la tierra? Eso como que suena más universal, ¿no? Yo soy el Señor tu Dios, soberano de todas las naciones. Pero no dijo eso. ¿Qué escogió decir? ¿Qué de todas sus obras eligió él mencionar como introducción de los 10 mandamientos? Haberlos liberado, ¿correcto? ¿Alguna vez se han preguntado por qué? ¿Por qué Dios escogió esa introducción? Y no algo más universal, como el reclamo de decir, yo soy el Creador, por eso tengo derecho a poner los mandamientos. Que yo creo que estaba preparando ya el tiempo para que viniera el Señor Jesús. Bueno, eso es interesante. Vamos a ver qué encontramos por ahí, ¿ok? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué enseña la introducción de los 10 mandamientos? Ya que Dios es nuestro Señor, porque sí dice, ¿no? ¿Cómo dice? Yo soy el Señor tu Dios, ¿verdad? Entonces, ya que Dios es nuestro Señor y nuestro Redentor, ¿qué significa Redentor? ¿Alguien sabe? Un rescatador. Uno que rescata. La palabra redentor o redención significa liberación. La palabra redención significa liberación. ¿Qué significa redención? Liberación. ¿Qué significa redentor? Libertador. Libertador. Pero la palabra redención significa liberación después de hacer un pago. Ya lo explicamos cuando nosotros estábamos estudiando los temas de la adopción de la justificación, del llamamiento. Allí en algún momento explicamos algo de la redención. Voy a volver a explicar. La Biblia dice que nosotros éramos esclavos. Los esclavos costaban. Entonces, cuando alguien quería tener un esclavo, lo tenía que comprar. ¿Me doy a entender? Había mercados de esclavos y cada esclavo tenía su precio, dependiendo la fuerza, la inteligencia, el conocimiento, era el precio del esclavo, ¿ok? Si hubiera sido un esclavo César, hubiera dicho, no, este esclavo está bueno, mira nomás, parece toro, además es bien listo, no, este esclavo vale $10,000, este también está bueno, pero como que ya gastó 5 años, este vale 7,500, y así cada quien, ¿no? Y había otros esclavos cuando decían, ah, este no, este Luis Florino, no, este se los regalo, llévenselo, llévenselo. Entonces, dependiendo del esclavo, si estaba enfermo, si tenía fuerzas, porque acuérdense que llevarse un esclavo era darle de comer, darle vivienda, también se implicaba gastos. ¿Captan el punto? Ahora, había algunos amos, cosa rara, que compraban un esclavo y después que lo compraban, ya que lo compraban, les pertenecía. Pero una vez que les pertenecía, lo soltaban. Le decían, te libero. ¿Cómo? Imagínense qué regalo tan maravilloso. ¿Entienden? Te libero. A eso se le llamaba redención. Era comprar un esclavo para soltarlo. Eso era algo inaudito. ¿Quién en su juicio cabal hacía eso? Solo un alma generosa. La Biblia usa esa figura para aplicársela a dos tipos de personas. Número uno, a los israelitas en Egipto. ¿Por qué eran los israelitas? ¿Esclavos de quién? De Egipto. Y Dios los rescata de Egipto, ¿verdad? Y luego, de ser esclavos, los convierte en sus hijos, en su especial tesoro, en su pueblo. ¿Captan eso? Los liberó. A ese acto se le llama en la Biblia la redención de Israel. Ahora ya saben por qué. ¿Correcto? En el Nuevo Testamento, a dos grupos de personas se les aplica eso. En el Nuevo Testamento, también al pueblo de Dios se le dice que fueron el objeto de la redención. En Efesios capítulo 1, por ejemplo, dice, en el versículo 7, vamos allá, Efesios 1, 7. Hablando de Cristo, dice, en Él tenemos redención. ¿Qué es redención? Liberación. Ya les había dicho. Mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Cristo nos compra de la esclavitud al pecado y luego nos suelta. Esa es la redención. Cuando nosotros volvemos a los 10 mandamientos, dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Estamos en Éxodo 20:2. La acción divina que Dios quiere mencionar como fundamento de los 10 mandamientos no es la creación, es la redención de Israel de la esclavitud. ¿Captan eso? Ese va a ser el fundamento de los 10 mandamientos. Él nos da ejemplo con la liberación de Israel. Él los compró. Entonces, ¿qué nos enseña la introducción de los 10 mandamientos? Ya que Dios es nuestro Señor y nuestro Redentor, debemos guardar todos sus mandamientos. Para esto, antes de seguir adelante, debemos decir, vamos a hacer unas preguntas. ¿Cómo creen ustedes que sería el mundo si toda la gente cumpliera los 10 mandamientos? Vamos a decirlo así. ¿Cómo creen ustedes que sería un mundo sin robo? Que es el 8º mandamiento, ¿no? No hurtarás. ¿Cómo sería un mundo sin robo? ¿Tendríamos que pagar tanta policía? ¿Tantos sistemas de seguridad? ¿Cómo sería un mundo sin asesinatos? No matarás. ¿Qué piensan? ¿Cómo sería un mundo sin falsos testimonios? No hay jueces. ¿Se dan cuenta? Nada más imaginarlo uno dice, no, sería un paraíso. ¿No es cierto? Si tan solo se obedecieran los 10 mandamientos, viviríamos en otro mundo, ¿o no? Pero para que los 10 mandamientos funcionen, solamente pueden funcionar sobre una base. Y la base de los 10 mandamientos es que tiene que haber una autoridad mayor que los haga respetar, ¿o no? Ahora, el hecho de que existan los 10 mandamientos nos urge a reconocer la existencia de Dios. Porque si Dios no es el autor de los 10 mandamientos, entonces ¿quién es el autor? Si Dios no fuera el autor de los 10 mandamientos, ¿quién tendría que ser? Un hombre. Simplemente sería la opinión de un hombre, ¿sí o no? Entonces, si los 10 mandamientos fueran opinión de un hombre, serían simplemente eso, una opinión. Y como tú eres hombre, y yo también soy hombre, entonces es tu opinión, pero ¿qué creen? Yo tengo mi opinión, ¿verdad? Ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué es tan valioso que los 10 mandamientos nos fuerzan de manera lógica a aceptar la existencia de Dios? Porque la única forma en que los 10 mandamientos podrían funcionar es si la gente los guarda porque alguien los ve. ¿No han visto cómo funciona la conducta humana? Pone una regla a un hombre y mientras él siente que alguien lo ve, la cumple, ¿sí o no? Yo lo he visto en el trabajo. Yo trabajé en una compañía donde pues teníamos que dar servicio. Y la compañía era de educación privada, era una escuela privada donde se daban clases. Y la apuesta de la compañía era dar clases de calidad, pero para dar clases de calidad, pues los maestros tenían que seguir pues los parámetros de calidad, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, mientras estaban los supervisores de control de calidad, las clases eran de calidad. Pero cuando se iban los supervisores, ¿qué creen que pasaba? Pues ya, tranquilo, ¿verdad? Y eso afectaba los resultados, era obvio, estaba todo bien medido. ¿Qué creen que sucedió cuando la compañía empezó a poner cámaras en cada salón? Y tenía un departamento de control de calidad, vea video. Entonces los maestros nunca sabían si estaban siendo observados o no, pero randomly, de manera aleatoria, los supervisores de control de calidad vía video lo supervisaban y ya podían ver si se seguían las políticas de calidad o no. La calidad subió. ¿Por qué subió? No estaban los supervisores en el salón, solo cambió algo. Había una cámara. ¿Qué pasaba ahora? Los maestros se sentían observados. Cuando la gente siente que alguien la está viendo, cumple los mandamientos. ¿No es cierto? Miren a sus hijos. ¿No? ¿No? Dicen, no, algunos ni así, son unos descarados. Pero hay más probabilidades que los mandamientos se cumplen cuando la gente siente que alguien los ve. Escuchen esto. Aún los ateos, oigan esto, aún los ateos, ¿no creen ustedes que a los ateos les gustaría vivir en un mundo donde la demás gente cumple los 10 mandamientos? ¿Eh? ¿Verdad? ¿No le convendría a ellos? ¿No le convendría a los ateos que la gente creyera que Dios existe? Porque si la gente creyera que Dios existe, ¿qué haría la gente con los mandamientos? ¿Por qué los cumplirían? Porque sabrían que aunque ningún ser humano los esté viendo, ¿quién los está viendo? Dios los ve. ¿Captan eso? No hay nada como los 10 mandamientos en la historia de la humanidad, hermanos. Ahora, nosotros estamos acercándonos a los 10 mandamientos desde una perspectiva cristiana. Pero cuando fueron los mandamientos dados, no había cristianos todavía, ¿verdad que no? Porque los cristianos, ¿cuándo empezaron? ¿Con la llegada de quién? Pues de Cristo, por eso se llaman cristianos. Pero en ese tiempo todavía no estaba Cristo claramente revelado. Solo había un pueblo que se llamaba Israel. Y una religión nació. Y esa religión tiene un nombre. ¿Saben cómo se llama esa religión? Judaísmo. El judaísmo era la religión de los judíos. Y no estaba mal, era verdadera. Lo que pasa es que el judaísmo quedó desactualizado cuando Cristo vino y cumplió y ellos no quisieron confiar en Cristo. Pero el judaísmo al principio no estaba mal, sino que quedó obsoleto, por así decirlo. ¿Me doy a entender? Creo que algunos judíos no creen en Cristo. Muchos, la mayoría no creen en Cristo, pero hay un grupo minoritario de judíos que sí creen en Cristo, que se llaman judíos mesiánicos hoy en día. Pero volvamos al tiempo, en ese tiempo no estaba Cristo. Ahora quiero que veamos un video de un no cristiano. Este no es cristiano, ¿eh? Así que no todo lo que diga necesariamente está de acuerdo con lo que nosotros vemos, porque ahora nosotros tenemos la revelación del Nuevo Testamento para interpretar el Antiguo. ¿Está claro? Acuérdense que cuando Cristo aparece, Él lee el Antiguo Testamento y les enseña a los discípulos a leer el Antiguo Testamento de una forma que nunca nadie había hecho antes. ¿Cuál manera? Cristo dice, el Antiguo Testamento hablaba de mí. Eso dijo Jesús. Porque cuando yo regrese va a ser como en los días de Noé. ¿Por qué es necesario que, dice, esta generación maligna y perversa pide señal, pero no les será dada señal, sino la señal del profeta Jonás? Entonces, todo lo empieza a reinterpretar Jesús el Antiguo Testamento a través del lente de ¿quién? De su propia persona. ¿Captan eso? Una nueva manera de ver el Antiguo Testamento. Pero al principio ellos no sabían todos los detalles. Ahora vamos a ver un video que un hombre judío, no es cristiano, da, y van a ver algo interesante. ¿Están listos? Vamos a ver este video. Ningún documento en la historia de la humanidad ha cambiado y beneficiado tanto al mundo como los 10 mandamientos. La civilización occidental, la civilización que desarrolló derechos humanos universales, creó la igualdad de la mujer, abolió la esclavitud, creó la democracia parlamentaria, entre otros grandes logros, no lo hubiese logrado sin ellos. Como verán durante la explicación de cada uno de los 10 mandamientos, estos mandamientos tienen la misma importancia en la actualidad que cuando fueron entregados hace 3.000 años. De hecho, los 10 mandamientos son tan importantes que son necesarios para la paz mundial y lograr un mundo libre de tiranía y crueldad. Imaginen por un momento un mundo sin robos ni asesinatos. En ese mundo no habría ejércitos, ni policía, ni armas. Hombres, mujeres y niños podrían caminar por donde sea, en cualquier momento del día o la noche, sin temor a ser asesinados o asaltados. Imaginen un mundo donde nadie codicie los bienes ajenos, un mundo donde los niños honren a su madre y a su padre y prospere la unidad familiar, un mundo donde las personas obedezcan la orden de no mentir. La receta para un mundo feliz está ahí, en estos 10 mandamientos sublimes. Pero hay un problema. Los 10 mandamientos se predican con la creencia de que fueron entregados por una autoridad superior a cualquier hombre, rey o gobierno. Por eso, la frase previa a los 10 mandamientos afirma lo siguiente: Dios habló todas estas palabras. Si a los mandamientos, con la importancia que tienen, los hubiese anunciado una autoridad humana, cualquier persona podría decir, ¿quién es este hombre Moisés? ¿Quién es este rey o reina? ¿Quién es este gobierno para decirme cómo debo comportarme? Bien, ¿por qué Dios es indispensable para los 10 mandamientos? Porque, para hacerlo más claro posible, si Dios no establece que asesinar es malo, asesinar no es malo. Sí, en la actualidad muchos lo consideran increíble, incluso absurdo. Muchos de ustedes pensarán, ¿este hombre dice que no se puede ser buena persona si no crees en Dios? Permítanme aclarar este punto. No es eso lo que digo. Por supuesto que hay buenas personas que no creen en Dios, así como hay malas personas que sí creen en Él. Muchos de ustedes pensarán, creo que asesinar es malo, no necesito que Dios me lo diga. Pero esa respuesta es verdad a medias. No tengo dudas de que si eres ateo y dices que asesinar es malo, realmente lo crees. Discúlpame, pero es necesario que Dios te lo diga. Todos necesitamos que Dios nos lo diga, incluso si comprendes por tu cuenta que asesinar es malo sin intervención de Dios y los 10 mandamientos. ¿Cómo sabes que es malo? No me refiero a creer que es malo, sino a saber que es malo. Lo cierto es que no puedes, porque sin Dios el bien y el mal son solo creencias personales, opiniones personales. Yo creo que hurtar está bien y tú no. A menos que exista un Dios, la moral dependerá de la opinión y la creencia. Y prácticamente todos los filósofos ateos concuerdan con esto. Otro problema de la idea de que no necesitas de Dios para creer que asesinar es malo es que muchas personas no opinan igual. No es necesario remontarse mucho en el tiempo para probar esto. En el siglo XX, millones de personas en las sociedades comunistas y bajo el régimen del nazismo asesinaron a casi 100 millones de personas, sin contar a los soldados muertos en guerras. Luego, no estén muy seguros de la capacidad humana para discernir lo que está bien y mal sin una autoridad superior. Es muy fácil ser influenciados por un gobierno, un demagogo o una ideología, o creer que el daño que hacen no es realmente malo. Incluso si pueden discernir lo que está bien de lo que está mal, aún así necesitamos de Dios. Gente que conoce la diferencia entre el bien y el mal comete maldad a menudo. ¿Saben por qué? Porque pueden hacerlo. Ellos creen que nadie los observa. Pero si reconocen que Dios es el origen de la moral, creerán que Él siempre está observándonos. Por lo tanto, hasta los ateos querrán que las personas actúen según las leyes morales de los mandamientos. Incluso un ateo debe admitir que cuantas más personas crean que Dios estableció esas leyes, y que no solo es una opinión, mejor será el mundo. En 3,000 años, nadie ha diseñado un mejor sistema que el basado en los mandamientos de Dios para lograr un mundo mejor. Y nadie lo logrará jamás. Soy Dennis Prager. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Una perspectiva no cristiana. Y esto es solo el principio. Pero los voy a dejar picados para que vengan a la próxima clase. O si no, entren y vean otros videos a ver qué descubren. Y luego venimos y platicamos. Padre, gracias por los 10 mandamientos. Qué hermosa forma de conocerte y de vivir una vida feliz. Pido que nos bendigas esta semana, vamos a meditar en tu palabra y apreciarla, atesorarla y seguirla. En nombre de Jesús, amén.